Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viento del Poder 99.7, Che Barracas. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te grité, otro, ¿no? Jueves. ¿Eh? Te pegó un grito, ¿no? Pues, ¿no? Sí, nada, no, más o menos. Bien, bien. Como suele ser la costumbre de cada jueves. Bueno, esto es Vientos de Poder, ¿eh? Todos los jueves 19 a 21 horas. Así que arrancamos, ya están los chicos de RIP. Ahora en unos segundos nos vamos a acomodar, vamos a ir a un bloque musical y nos vamos a acomodar. Así que ahí como para que nos vayan contando, ahí su trayectoria. Su historia. La historia, obviamente, sí, la trayectoria. Y un poco en qué están ahora y cuáles son sus proyectos, obviamente, y de paso... Sí. Deleitarnos con la buena música de los chicos de RIP, así que... Sí, señor. Sí, acá una tarde media rara, como que lluvia, no decían lluvia, pero estaba ahí llovinando, pero ahora paró la llovina, el tiempo está loco. De acá igual, es típico otoñal. Un tiempo de Macri, diría. Sí, un tiempo de mierda, no digo mierda, sino un tiempo de Macri, como usted lo ha dicho. Ya demasiada lluvia, ya se está inundando todo el litoral en cualquier momento. Sí. Desaparece el litoral, no sé qué pasa. Sí, se está tapando todo, ¿no? Sí, de acá mucha fuerza a la gente ya que la está peleando la inundación del litoral, ¿no? Sí. Y de ahí después vamos a tirar un par de fechitas ahí. Tenemos la fecha del domingo. El domingo, ¿qué hay el domingo? ¿Qué carajo vamos a hacer el domingo? Y el domingo vamos a romper todo Villa Crespo, vamos a estar ahí. Hay cinco bandas. Bueno, después vamos a decir después un poquito, vamos a hablar un poco de lo que es el festival de la URM, de la Unión de Radios Metaleras, así que. Vamos a estar tirando un poco ahí. Vamos con unos temitas ahí para hacer... Vamos a un bloque musical, nos acomodamos. Dale, nos vamos a acomodar un poquito y después venimos. Vamos.

Bien, seguimos acá en Viento del Poder 99.7, Che Barraca. Che, ahí para los que nos quieren llamar, no nos lleven a ese número porque es un número trucho, ¿no? El que tenemos ahí ya la CIDE lo interfirió, así que bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a cambiar el número. Bueno, señoras y señores, llegó la voz masculina de acá de Viento del Poder. Llegó la voz de las doñas que están pidiendo acá por Facebook, ahí todos los WhatsApp están saturados acá, toda la doña que agarra la olla al mediodía. Llegó Pedro. A palabras embarazosas, a oídos anticonceptivos, por favor. Mucho biglietti, ¿eh? ¿Qué le pasó a este muchacho? ¿Qué le pasó? Se vino muy frasero hoy. No. Playó con los boletos de 6 mangos, me parece. Sí, me está matando, ¿no? ¿Cómo? Pero cuesta moverse en eso. El otro día, no sé, hice un par de movimientos, 50 mangos en un día, pero te mata. Y eso que estaba con la nena, si no estaba con mi nena, pero una fortuna. Y no, todavía no te viene a pagar el alquiler. Es, gracias, Macri. Gracias, Macri. Todos por... Bien. La, el minuto de scratch. Sí, agradezco, acá nos están cebando mate de un poquito de pan con dulce, así que nada, agradecemos acá a Sabrina. Sí. Mezcladito el recuerdo. Hoy empezó su primer programa. Hoy debutó, digamos. ¿No? Hoy debutó. ¿Cómo me miras? Lo dije bien, no, no. Sí, joder. Bueno, ¿cómo dijiste? ¿Oídos? Simplemente la frase. Vinimos hoy frasero, hoy vinimos, ¿no? Sí. ¿Viste? Bueno, llegaron los chicos. Si se quieren presentar, de qué juega viene, de qué jardín diferente viene. También a la Playboy acá, ¿eh? También a la Playboy. Mirá cómo nos recibe. Ahí viene la Playboy. La de la... No puedo comprar, claro. Le dicen pan con dulce de leche. Bueno, nosotros, muchachos, somos los chicos de RIP. Yo, el que les habla es Villa, Nicolás. Estamos con el señor... Preséntese. Le di el micrófono, perdón. Federico, toco guitarra en RIP. Ah, sí, yo también toco la guitarra. Y Ezequiel tocó el bajo. Estamos presentados. Sí. Estamos rompiendo el micrófono. Vamos a arrancar, a ver. Primero, ¿de dónde son? ¿De dónde, más o menos, de qué barrio son? Yo soy de Almagro. Uh-huh. El Villa también, medio Almagro, cercanía a Balvanera. Yo soy de Parque Centenario. De Palermo también. ¿Palermo? Yo soy de Palermo. Sí. Ah, y después el batero Martín, de Flores. Mirá. Y el cantante Iván es de Rafael Calzada. Ah, mirá, de conurbano. Sí, sí, la tiene. Siempre hay uno de conurbano. Sí. Tienen más viajes que tienen que hacer. Porque aparte ensayamos en Flores, siempre ensayamos más o menos en Flores. Claro. Y bueno, él es el que más viajes tiene. Pero nada, se levanta. Nunca se queda. Bueno, más o menos, ¿desde cuándo vienen tocando? Y ponle que tocando así en vivo cotidianamente, sí. Formación completa 2014, con el marzo de 2014. Yeah. Que ahí nosotros teníamos antes, desde el 2013, teníamos otra formación que era con otra bajista, que era la Negra, y ella se va a finales de 2013. Y después, ponerle que sí, marzo por ahí, conseguimos acá a Ezequiel. Y ponerle que desde ahí te hicimos tocar al toque, no sé si ya en abril estábamos tocando en vivo. Sí, muy. Fue muy cortito. Sí, y de ahí... Aprendete los temas rápido. Al toque. Sí, un poquito de cover, un poquito de tema y vamos a la cancha. Sí, al toque. Y ya ahí sí que más o menos siempre tenemos fecha. Todo 2014, todo 2015 le pegamos. Y vamos por parte. Si tiene algo grabado... Sí, tenemos un EP. Mirá. Este, que se lo dejo después. Ah, buenísimo. Este lo sacamos... Salió a mediados de abril el año pasado. Sí. Tal cual, de 2015. Mira. Tiene 4 temas. Es un EP, sí. Es un EP de 4 temas, todos, o sea, nuestros, composiciones propias. Y eran de los primeros temas que hicimos, los más ensayaditos, los mejores temas. Claro. Y cueste menos la grabación, porque ya vas con todo bien armado. Al toque. Digamos, viste que cuando grabás, cada segundo que pasa es guita. Sí, es guita, sí. Como nunca, el tiempo es dinero, Entonces. Cuanto más podés ahorrar en ese sentido, o sea, si te podés ir ensayado y meter todo rápido. Y lo grabamos bastante rápido. Sí. Acérquense a los micrófonos cuando hablan, así se escucha. Ah, piola. Sí, más para bolsillo trabajador, porque en realidad es lo que tiene. El metal es una música de red de laburante, ¿viste? Es un somos laburantes. Sí, somos laburantes, ¿viste? Ah, es pura inversión, boludo. Claro, es una inversión, pero, ¿viste? Si podés gastar. Sí, uno quiere hacer lo mejor posible, sí, tal cual. Claro, entonces. Sí, sí, fuimos recontra ensayado y lo hicimos en dos sesiones. Ponerle que tuvimos un sábado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, que le pegamos durísimo. Y ya el otro sábado, ponele, estuvimos muchísimo menos. Desde las 10 hasta las 5 o 6, pero boludeando. Onda, probamos una guitarra acá en este tema porque se me acaba de ocurrir. Bueno, dale. Che, quedó horrible. Bueno, sacala. Che, probamos unos coros en no sé qué tema. Dale. Che, sacala porque quedó feo. Así, o sea, como con lujo, entre comillas, de probar cosas de momento. Tal cual, pero se animaron, eso es re bueno, está muy bueno, se animaron. Teníamos el tiempo, viste, era temprano y empezamos a inventar cosas. Inventamos solo, coro, todo. Algunas quedaron y algunas sacamos, ya fue. Claro. Bien ahí, todo bien. Bueno, cuéntenme más o menos por dónde están tocando. Es decir, primero cuenten, es decir, lo que hicieron, vamos a hacer un antes de ahora y después vamos a hacer un después de ahora. Claro. ¿Alguno quiere contarle? Sí. ¿Cómo venimos de cómo de canto? Claro, poné primero más o menos por dónde fueron tocando. Y al final, al principio, yo te estoy hablando ya del principio. La primera fecha la hicimos en Parque Chacabuco, en Centenario Metálico. Mirá, qué groso. Que lo había organizado Kelo y toda esa cosa, ¿viste? Uh-huh. Y fue la primera vez que tocamos. Kelo y Pablo de Disidente, ¿no? Sí, claro. Sí. Lo que organizan la fecha esta nunca más. No. Hacen Centenario Metálico justamente. Ah, mira. Sí, que justamente por ahí estamos proyectando algo con ellos. Me dijo que estaba por hacer algo por ahí por Avellaneda, no sé, tiró, pero no sé. A todo esto, esa vez cantamos con un varios cantantes invitados, ¿viste? Hicimos unos temas nuestros. Así. Eso es lo que está hablando, fue antes del EP. ¿Verdad? Claro, antes sí. Todo antes eso del EP. Fue mucho antes. Lo hicimos todo instrumentales de manija. Y hicimos cover con invitados, ¿viste? Con cantantes invitados. Y después, para ir apurando un poco la búsqueda del cantante, porque estábamos sin cantante, que estuvimos buscando un montón de tiempo cantante, y ya teníamos un montón de temas armados y sabidos, y teníamos manija de tocar. O sea, empezamos a salir a tocar por acá, por Capital, fuimos al Cuarto Apóstol, creo. ¿Y a dónde fue? ¿Cómo era que se llamaba este? Sicario, allá Sicario. En Colegiales, ¿no? Sí, me no parece. Está más. No existe más, creo, no. Me parece que no existe más. Bueno, y de manija salimos a tocar sin cantante, todo instrumental. De paso que nos ayudó también a conseguir el cantante, consecuentemente. Que íbamos, tocábamos los temas instrumentales y le decíamos, muchachos, ¿alguno se imagina una letra para esto? ¿Alguno sabe cantar o conoce un cantante? Y cuando termina el recital, acérquense, hablamos, que todo eso. Y así cayó el cantante también. Así llegó el cantante, de hecho. Y lo probamos y agarró viaje y ahora estamos tocando con él. Y por lo general en este momento ahora nos andamos moviendo más por afuera, por provincia, en Monte Grande, en La Ferrer, las fechas sí son de afuera, Ciro Casanova, porque las consigue el cantante que es de provincia, y además conoce mucha gente así del palo, viste, que digamos que conoce otra gente también que organiza fechas, entonces hay una cadena, claro, fusión para que puedan tocar, sí, en claro, distinto lugar, ¿no? sí, por eso, más que nada, Capital y Zona Sur, y algo de lo este metimos poquito, claro, La Ferrere que están comentando recién, La Ferrere, Ciro Casanova, después metimos una vuelta en Pablo Nogués, una vez en otro lugar por ahí, no me acuerdo cómo se llama, Cacho, boludo. No, eso fue en el sur. En Banfield. Eso fue en Banfield. En Banfield. Sí. Y digamos, esas son nuestras zonas de movimiento. Bueno. Y ahí, aparte de por ahí el material que ahora vamos a presentar, ahí ya van pensando, digamos, un poco a futuro en grabación así de un disco más. Temas, digamos, agregar más temas, digamos, al EP, ¿no? Sí, en realidad venimos pensando grabar otro, capaz, otro EP, también de 4 o 5 temas, sí. Antes de lanzar un disco, y estamos preparando todavía los temas, o sea, los temas más o menos en realidad los tenemos, pero bueno, tenemos de más. Hay que pulirlo un poco y tenemos temas, más de 5 temas para grabar, o más de 4 temas para grabar, entonces tenemos que ver bien cuáles vamos a hacer, y el momento justo que lo vamos a hacer, pero como que un disco, ya un disco ahora, no sé si nos mandaríamos a hacer, quisiéramos como hacer un poco de ruido todavía claro, en lo que sería la escena, para que, viste, cuando saques el disco sea una cosa entre comillas esperado, viste. Claro, algo más ya, decir, bueno, ya concreto, loco, hagamos un disco. Claro. Ya recorrimos varios kilómetros, está bueno que hagamos algo que se identifique ya con un laburo ya, decir, que vale la pena, ¿no? Total, claro, total, sí. Total. Aparte que un disco es mucho laburo en todo sentido. Mm. Mucha guita y mucho, o sea, cranearlo también, más allá de las canciones, no estoy hablando tanto de las canciones por ahí ya las tenemos. Pero digo, sacarlo en un momento indicado, cómo lo sacás, qué sé yo, desde la etapa o boludeces, pero digo, hay que pensarlo, no es una movida, claro, para hacer de caliente y... No, sobre todo no... ¿Me entendés? Claro, realidad, eso, hay mucha planificación. Es una charla que siempre que hacemos las notas siempre se da, de poner cómo piensa un disco un músico hoy en día, sabiendo que las cosas cambiaron un montón, ¿entendés? Por ahí el chabón que tiene ya un par de años ya sabe que poner ya el disco, por ahí el disco así, sí, el físico. O sea, no se vende más, ¿viste? Claro. Es para coleccionistas. Ajá. Es todo por internet, qué sé yo. Ah, decir, como que pasó en segundo plano, digo. Y cambió mucho la estructura de cómo era que se movían las multinacionales, un montón de cosas que ya son como de otra manera, sí, ¿viste? Claro, sí. Y para los que queremos manejar de forma independiente, la agarramos y la hacemos todo a pecho, ¿viste? Es todo mucho más difícil. Sí. Sabiendo que por ahí tampoco hay tanto... Es decir, ¿cómo se rebuscan también por eso? Como para difundir, están buscando una vuelta por eso. Claro. Mirá, para nosotros... Más allá de que yo todavía me sigo comprando CDs y me siguen gustando los CDs, ¿no? Más allá de eso, sí. También los compré, me encantan. Ah, full, sí, ¿entendés? Bien, todavía me gusta y espero los nuevos lanzamientos y voy hasta el negocio y lo compro. Pero no sé si es al pedo sacar el CD, pero sí que tener virtualmente subido, digamos, tu música. Sí. O sea, tener tu música en el internet sí es fundamental. Es necesario. Sí. ¿Me entendés? Más allá de que tengas el físico o no, es necesario hacerlo. Porque, digamos, no te conoce nadie. La gente, claro, sí, la gente se mueve por ahí. Una preguntita, las letras en general, ¿quién las arma? Y, por ejemplo, ¿en qué se basan las letras? ¿Iván? ¿Tiene bajada de línea o algo? ¿O la historia de algo? Sí, las letras las arma Iván, qué lástima que hoy no estaba. Porque él les podría contar mejor que nosotros. Pero yo te puedo contar. Es un poco, sí, de eso. Un poco de alguna historia que él tiene personal o algún descargo que él está haciendo. Por ahí, si hablo de este disco, de este EP que por ahí después pasamos un tema, por ahí lejos es como más algo que él sentía en ese momento cuando escribió la letra, que es un sentimiento propio de él y por ahí irse a la mierda. Y después tenés otro que pone Maldita Ficción, que claramente es una crítica así social o al sistema, o cómo él ve las cosas. Lo mismo que otro, el tema que no está acá, pero Escape, es otro que también como que refleja, sí, una crítica totalmente, pero no. Apunta a las vivencias personales, más que nada. Vivencias personales. Sí. Cosas que pasan en general, no solo a uno, sino a todos también. O sea, sí, claro, sí. Cosas que uno observa también, ¿viste? Habla capaz de la sociedad, ¿viste? De lo que a uno le parece, es decir, digamos, el punto de vista, ¿viste? Que uno tiene, tratamos de reflejarlo ahí, ¿viste? En las canciones. Se le ocurren lindas letras, ¿no? Bueno. ¿Un par de temas? Ahí va eso, quería. ¿Con qué tema les gustaría arrancar ahí? La otra vez elegí yo, boludo. Así que no sé, ya que le dije una Maldita Ficción, vamos con Maldita Ficción. Maldita Ficción, la otra vez creo que habíamos puesto Maldita Ficción también. Bueno. Maldita Ficción, entonces. Sí, sí, vamos a andar. Bueno. We'll be right back. Bien, bien, bien. Así en seco, en seco, en seco. Ahí regresamos. Estamos con los chicos de RIP y estábamos escuchando recién Maldita Ficción. Hay un poquito de qué habla más o menos el tema. Ahí de, por ahí estaban hablando de que acompañía claro, de justo el cantante, ¿no? Que no claro, está. Este era el de un poco de la crítica social este que te decía, ¿no? Como acá se, como él como que se está quejando, ¿no? De o que no le gusta, ¿no? La mierda que se está viendo y un poco apuntada hacia los políticos y las clásicas, los clásicos versos, ¿no? Y cómo no, al final nosotros somos, nos manipulan como ellos quieren. Ese tema es re claro que tipo, es como tenía bronca el chabón y no tiró metáfora. Clara, clara denuncia ahí. Sí, sí, sí, no, sí. Igual vos ponés a pensar, la línea trash siempre se basa en ese rubro, bajada de línea, sí. Che loco, está pasando esto. El sistema de mierda de esto, ¿no? Vos escuchás todas las bandas, todos se basan de algo de su territorio, ¿viste? De su espacio y de lo que uno ve. Inclusive históricamente, el heavy, todo siempre es lo que está pasando, lo que no hace otro género, el heavy y muestra una realidad que la gente no quiere, hay gente que no quiere escuchar, o sea, se lo vuelve. Sí. Pero está bueno, ¿viste? Porque en base a eso, a uno le hace escuchar. ¿Viste? Por ejemplo, a uno que no es de la onda, decir, mira, che, pasa esto. Y por ahí el que no es del palo, ah, sí, está pasando. Sí. Ah, es como que te lo hace ver. Claro. Sí, sí. Como está la realidad, loco. No, claro. Nelar. Yo no sé si. Bah, seguramente no somos el único género que denuncia este tipo de cosas, pero me gusta que sí lo seamos, digamos. Sí, tal cual. Es que el heavy siempre fue recombativo en Argentina. Nelar. Recombativo. Sí, hasta Pantera, vos te pones a ver algunas, si por ahí Mayan algunas son como más, tienen otra línea, viste, sí. Pero hasta Pantera tiene algunas letras que son Araki, levantate, sí. Así, a luchar, ah. Como... Sí, ni hablar, ni hablar, sí, bueno, sí. Metal y con la Chanty for All también, ahí sí, pero varios palos. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, digamos, nosotros que encima nos gusta el heavy acá, creo que B8, Hermética, sí, es sí, imposible, es... no. Mucho más, no basarse un poco, no sé si basarse. No dejarse influenciar. Claro, muy... totalmente, boludo, o sea, esas letras te marcan. Claro. Y hablando, sí, ahí escuchaba claramente las influencias son B8 o Hermética, ¿no? Según más o menos estoy escuchando, ¿no? Así de, en la movida del under, más o menos algo que más o menos lo caracterizo, algo que los que a ustedes les llegue un poco más hoy en día, digamos, ¿no? Lo que es en la movida under, digamos. ¿Alguna hoy, banda decís? Sí, de bandas, justamente, porque hoy en día yo creo que las bandas under están a la altura de lo que son las bandas, digamos, ya reconocidas, con una trayectoria de muchos años, que ya tienen escenarios grandes, digamos. Por sí, ahí. Sí. Inclusive, viste, como hablábamos recién, yo le decía el sonido que están teniendo, claro. Y me hace acordar a Letal, el viejo Letal. Ajá, claro, ¿no? Sí, sí. El disco sí, Masa, sí. Que va, se basa en ese lado. Vos te escuchás. ¿Te acordás? En los 90 era jodido conseguir un estudio de grabación, ¿no? Que hoy por hoy. Papá, tener en mano ya un montón de tecnología que tranquilamente te pueden armar un disco. Sí. Es como diciendo usted un EP, ¿viste? Está un EP, vos escuchabas antes y era más. Ahora podés armarlo más organizadamente. Ahora hay más armas como para tener mejor sonido. Sí, está bueno, está bueno. Yo te cuento, en mi caso, después ellos dirán sus opiniones. Últimamente digo que casi a la par de lo que me compré discos, también me compré discos de banda under que. Sí. Me gustaban, viste, ahí en la fecha y o vas intercambiando cosas y te digo que sí, Fuerte Ser, es una banda que la verdad que loco suena bien y aparte que tienen la mejor onda de todas, son una masa los pibes eso y la fecha son una fiesta. Después tenés El Oeste suena muy bien. Draco Brujo. Draco Brujo sí, suena bien, loco. Que capaz no es muy trayera la banda, ¿viste? No. Pero tienen como una beta así pesada, ¿viste? Sí, pesada que está buena. Ah, y bueno, Disidente que hablábamos antes. Disidente ya tiene varios discos. Yo tengo uno que una va trayectoria enfrente. Sí, van enfrente, loco. Ni hablar. Pero en vivo, la onda para mí es escucharlo en vivo. En vivo, todas las bandas, no solo digo Disidente. Sí, yo últimamente, no sé, me está gustando cada vez más. Ir a escuchar bandas. Sí, bandas hay un montón. Sí, sí. Y es verdad lo que vos decís. Suenan muy profesionales algunos. El tema es que uno al pasársela tanto tiempo de recital en recital y tocando y tocando, vas y hablas y escuchás y tocas y terminás conociendo un montón de bandas que suenan re bien, que no la ves, que capaz que no andan figurando así por ningún lado, pero los ves y están ahí. Y si estás metido, los conocés y resulta que la mayoría son todas personas macanudísimas, loco. Lo Fuerte Ser son unas personas terriblemente macanudas. Sí, y déjame agregar que me acabo de acordar. Saludo ahí de paso a Mariel de Fuerte Ser. Sí, un abrazo. Y a Maxi también, ahí cantante ahora de Fuerte Ser. Sí, una masa de gente. Que vos decías que algunas bandas suenan o tienen nivel profesional. Yo me río porque a veces, por ejemplo, a bandas como Undermine por ahí aparece alguna reseña en algún lado que dice tipo esta banda que están haciendo, que estaba empezando con sus primeras armas, y Anderman tiene como 10 años. O sea que primeras armas las pelotas. Claro. ¿Me entendés? Y no suenan bien de casualidad. Tiene un montón de tiempo, loco. Pero cuesta. Y es que por lo menos para mí, todo lo que es la música así independiente o under, como quieras decir, es mucho más de sacrificio y además, ¿cómo se llama? Es como un juego. Yo no quiero decir como un juego porque es una pasión en realidad. Que toca, es decir, lo hace de radio corazón, arte sincero. Y tiene otras características más barriales, ¿viste? Y más con la idiosincrasia de un pibe de barrio, ¿viste? Claro. Es mucho más humilde. Yo a veces cuando escucho las notas veo cómo hablan los músicos de otros músicos, esas cosas, y te decís, esto es muy groso, ¿viste? La verdad que es re. Es bien por ustedes, ¿viste? Sí. Y bien por todos los que agarran y vienen y agarran y hablan con esa humildad de otros músicos y tienen esa cosa tan pasional de. Sí. Yo creo que la movida la hacemos nosotros. O sea, si entre nosotros no nos vamos a bancar, esa fue. Pasa que últimamente, viste, estábamos pensando acá con los pibes. O sea, esto es más difícil de lo que uno parece porque no. Te vas dando cuenta cuando vas tocando que no es solamente tipo tener buenas canciones, tocar bien después de tus buenas canciones en vivo. Es mucho más, ¿me entendés? Son laburos que me gustaría contárselos y escribírselos, pero hasta me cuesta porque no sé bien qué hacer. O sea, hacer una fecha, tipo, buscar un lugar y decir, bueno, voy a tocar, y va a tocar, y ya no sirve, porque capaz que no va nada. O sea, hay que moverse, difundirla. Hay que tener contacto, boludo. Siempre estar en contacto con otros músicos, con otras cosas y siempre. Sí, hay muchas bandas que seguramente no tienen ni ganas de salir a difundir, o mismo acá, si yo le digo, loco, no hay una radio que le da el espacio para venir a charlar, capaz que anda aquí. ¿Cuándo es? Ah, no sé. ¿Entendés? Me da paz, claro. Bueno, y está todo bien igual. Hay que moverse. Digamos, cada uno hace lo que quiere, más vale. Pero, claro, te vas dando cuenta que es jodido también. Entonces eso te va haciendo también reconocer este otro tipo de cosas cuando vos vas a ver a una banda que así de under, que no es tu banda, ¿no? Le empezás a reconocer otras cosas, así, wow, loco, estos chabones, se nota que todo este recorrido que están haciendo, ¿entendés? Que se te vaya un músico, loco, es re jodido, se te vaya un músico, boludo. Y principalmente un baterista, ¿no? Que es un baterista. Sabés, negro. No, es difícil, loco, hasta que lo conseguís, se aprenden las canciones. Loco, chabón. Es una piña de Tyson en la jeta, boludo. Así, tenés que levantarte. Pero bueno. Bueno, el laburo del día a día, también de la contención del músico. Eso te iba a decir, que es muy importante eso. Sí. Eso, que hay que también, además de estar atento al sonido, a las fechas, estar sonido también al factor humano, que es lo más importante a veces, ¿viste? Que compartís mucho tiempo, ¿viste? Y a veces es lo más complicado. Mucho tiempo y muchos años, porque va pasando los años y que andás a ver las cosas que le va pasando a cada uno, loco. Pero eso, pinta mudarse, pinta casarse, pinta separarse, pinta. Y al mismo tiempo están tocando con vos y qué sé yo, pasan los años y la banda... Hay que aguantarse. Y claro, es como... Hay que terminar como los Box Day, siguen los locos. Siguen. Viejiste con el chaleco y el chabón está ahí, ¿viste? Sí. Con la ginebra y los chabones están. Hay que perder la línea, ¿viste? Como le dice el chabón. Esa es la ginebra, claro. Y pero es lo que es el heavy, siempre es muy de amigos. Es decir, sí. Vos compartís un montón de cosas, pero por lo menos como crecí yo, el amigo heavy, es un amigo re de fierro. Claro. Y con mucho código. Sí. Y con mucho código. Sí. Con mucho código. Lo posta. Sí. Eso de ir, no sé si hacen, de ir a un recital solo, ahora capaz ya no lo hago tanto. Pero me mandaba solo, total, sé que ahí. Claro, todo bien. Algún loco voy a conseguir, sí. Alguna birrita voy a sacar con alguno y ya está. Ahí está todo bien. Claro. Y bueno, lo ponen, no lo ves nunca más. Después, la hermandad es heavy, como se le dice. Sí. Sí, a veces la saque la cuestión, pero no, está. Está. Y lo hablan, mirá que se escucha acá. Mirá, nosotros hacemos notas, siempre está que los músicos hablan así, no, la hermandad heavy, como. Que agarrar cosas que vos ves en otros ámbitos no las ves. El que te preste un instrumento, un equipo, sí. Que te hagan esa. Che, mirá, no sé qué había pasado con un músico una vez que había lastimado en una fecha de Villaneda. Se había lastimado y. Ah, sí. Sí, él era el bajista de. Una fecha muy trayera y el loco dijo, ah, voy a hacer poco, mandó y poco cayó el dedo. El bajista de Bestial Malevolencia se había lastimado el dedo, se cayó justo en un poco y antes de que toque. Antes de tocar. No. Y quería, y cuando vino con todo el DJ se dijo, quiero tocar igual, no, pará, estás con el dedo todo. El loco quería tocar igual la banda tocó, sonó sin el bajista, nos gustó igual como sonó, así que no. No había mucha diferencia de que faltaba el bajista, así que la idea es esa, compartir con la gente. Se forma algo muy copado cada vez que se hace un recital de la URM, justamente lo meto ahora, ¿no? Pero sí. se arma algo muy muy copado. Hay mucha gente que sigue cada vez que armamos algo y que se hace justamente ahí en la estación de Darío y Maxi. Que para nosotros es algo muy particular, digamos, la estación. Es algo que siempre lo reivindicamos, es un lugar ganado en lucha, digamos, tener ese espacio cultural que vayan las bandas heavy a tocar. Yo siempre digo, Darío era heavy, loco, y el espacio que está ahí, hablo de Darío Santilla, ¿no? El espacio ese y es algo muy loco, justamente esto lo hablaba anoche, ¿no? Con un flaco. Y decíamos, es algo muy loco hacer heavy acá, y el loco que mató la cana acá, ¿entendés? El chabón era heavy, loco, ¿entendés? Es algo murió muy con loco, la campera de cuero. Hay una remera muy conocida, sí, que está Darío así, en dibujos, en montones de lados, con una remera hermética, ¿entendés? Es algo muy loco. Y estar ahí haciendo heavy, ¿entendés? Eso la verdad que a mí me llena de orgullo, digamos, ¿no? Organizarlo ahí con otras radios y estar en peleando con que las bandas no tengan que pagar para tocar, que siempre sean las bandas bien de abajo, loco, que se autogestionen y demás, y nosotros dándole el apoyo que más podemos, ¿no? O sea, la difusión, etcétera. Eso, ¿no? Eso a uno lo llena de mucho orgullo y mucho placer le da, ¿no? Hacerlo, así que... Ah, perdón que me haya por ahí metido. Ah, aprovechá y tirá el chivo de cuándo es la próxima fecha, por favor. Bueno, la próxima es el 19, este domingo, a las 14 horas. Este 19, acá Estelita me tira. Es el... Este domingo, ¿eh? Este domingo a las 14 horas. Todo de la tarde, en Casa de la Cultura. Casa de la Cultura. Quien quiera la dirección nos pide telefónicamente, por Facebook, o le tiramos nosotros en privado. Así que, bueno, esto es en Villa Crespo, así que no le queda muy lejos a muchos. Más o menos lo que vivimos en Capital, creo que es más cerca. Pero nada, ahora voy a estar tirando las bandas que van a estar tocando. Entre ellas va a estar Disidente Inmortal, justamente, que va a estar tocando. Va a estar Hefesto, Sacred Trash, Vulcanor y Panduro. Así que esas van a ser las bandas que van a estar tocando. Hace una linda fecha como para ir a, como decíamos, hacer una juntada, el famoso pretexto, che, una fecha allá, hacer una juntada ahí, ¿no? Aparte de un domingo, relazado. Después de las pastas, vamos a la cancha. Después de la pasta. Sí, pero a la cancha, ¿no? Claro, ¿viste? Pero va a estar bueno. Sí, sí. Che, ahí más o menos fechitas tienen ustedes ahí. Ahí, fechas, tienen el Facebook, tienen todo así para que la gente las encuentre. Sí, tenemos 4 fechas en adelante, si querés te tiro todas. Mira, este sábado, ahí a la noche, en Alma Bar, creo que es, Irigoyen 6300, por ahí, en Escalada. Sí, cumple 20 años de la música Matías Diquiara, no sé si lo tienen, tiene un montón de bandas y... Tocan Espectro, bueno, tocan en un montón de lados y festeja nada más ni nada menos que 20 años de estar en el ruido. Así que vamos a tocar, vamos a hacerle el aguante a él. Después, el 23, o sea, el otro sábado, en Pica. Para el 16 toca Nervio, Mi Baturé y Los Inicuos. Después, el 23 en Pica. Blindado, Necrodamus, Daga, Sevent y Fuerza Letal. Después el 7 de mayo, sí, 7 de mayo, en El Parador, un gran lugar El Parador, con Tórax, Manigua y Sequía. Y el 13, también de mayo, en primer piso, junto a Agrid, Torques y Temblor. Y después de ahí, creemos que vamos a parar un toque, por lo menos, aunque sea un mes. ¿Cuál sería la última? El 13 de mayo. Ah, entonces junio. Junio estamos totalmente disponibles. Bueno, totalmente disponibles. Ahora charlamos. Perfecto. Sí, estamos planeando algo capaz que para agosto o algo así, pero o sea, más vale que si pasa algo en el medio, tocamos, pero no sé si nosotros vamos a organizar una fecha. En ese sentido, calculo que vamos a parar un toque para. O sea. Nos encanta tocar en vivo, pero te quita ensayo tocar en vivo. Entonces hay temas que están. Que quieren ser temas nuevos y que le falta una vueltita de rosca y que sin ensayo no lo podemos sacar a la cancha. Es como ese pibe que quiere debutar, pero está un poquito. Que le falta. Entonces, nada, calculo que con un tiempito, un mes, algo así, esperamos un par de ensayos y así vamos refrescando también el, ¿cómo se dice? El repertorio, y que para nosotros por lo menos nos entretiene tocar cosas diferentes. Así que. El Facebook. Ah. El Facebook es. Ahí va, justo ahí vamos a preguntar eso. Facebook, ponen Rip Metal. Uh-huh. Y ahí le sale. En verdad es Rip Metal Trash Group. Pero ya con Rip Metal ya. Rip Metal sale. Sí, y es, sin los puntos, O sea, la banda es Rip con los puntos. Uh-huh. Sería R punto y punto, todo eso. Uh-huh. Pero el Facebook es Rip así nomás. Vale, pelado. Escriban Trash con TH, muchachos. Ya sé que. No, mucha gente me dice, ¿cómo? Y lo escribe así, lo anota y trata con TH, muchachos. Y cuando le digo Group, me pone Group. De grupo. Digo, no, Group. Tipo Palermo Group. No, pero no le digas así. Ah, no, y bueno. Pero al menos así le queda en la cabeza. Repitan a ver la próxima fecha que viene ya ahora. En Escalada, este sábado 16 en Alma Bar. Alma. Que queda ahí en Irigoyen al 2000 algo. No, Avellaneda. No, 6000, 2000, bueno, teníamos eso. Claro. Sí. Con Nervio. ¿Cómo se pronuncia esto? Mi Baturé. Sé, boludo. No, no, no. Es donde canta Cacho, ¿no? Y los Inicuos. Y los Inicuos también canta Cacho. Y ahí también toca Mati va a tocar en todas. Digamos. Claro, va a tocar en todas las bandas para festejar. Hacer una fiesta terrible, vénganse todos. Saludos de paso a Cacho, que hace artillería pesada. Sí, acá, pero... sí, una más a Cacho. ¿Qué les parece? Vamos a un temita de la banda. Me encantaría. Antes de ir al temita, ahí hay una... Una vecina acá lo está escuchando el programa, justamente, Norma. Saludos a Norma. Acá nos pregunta, ¿qué nos pregunta, Estelita? ¿Hace cuánto que están juntos? Ah, ¿hace cuánto que están ustedes juntos, digamos, que se conocen así? Eso preguntaba Norma. Y que está yo, fanática. Mira, ya la primera fanática. Empezamos bien. No, nosotros nos conocemos, mirá, yo acá con Fefo nos conocemos desde que teníamos 13 años, ponele. Bastante ya. Mirate, yo tengo 29, él tiene 28, más o menos, creo que tiene 28. Sí, tiene 28. No quiere tirar edades. bueno, nos conocemos de ahí, de tocar juntos, estamos hace 4 años. 4 años. 4 años, o sea, y... Cuatro años. Él ya tuvo más experiencias previas en otras bandas, en otra banda que se llamaba Circo Bélico, y está un poquito con la cabeza un poco más centrada. Yo estoy medio colgado con todo, pero bueno, está bien. 4 años, sería. Claro, 4 años. Creo que igual lo dijeron al principio. Y claro, desde que se fundó todo, y con ellos nos conocemos desde a él, de internet, de todo. Lo buscamos todo por búsqueda, también buscamos también, ¿no? Además de que sea un instrumentista mágico, viste, que tire magia y todo, que la rompa, sí. Que sea un tipo macanudo también, que se sienta a tomar una birrita, comer algo también, esas boludeces, que llegue tarde, que llegue temprano. bueno, tranquilo. No, pero nos juntamos. Una buena y una mala, ¿no? No, pero nos juntamos todos. Por suerte armamos un grupo de músicos bastante fraternal, querés decirle. Unido, no, unido, sí. Lindo, copado, macanudo. No chocamos por nada, así que. Mirá, a ninguno de nosotros nos gusta Maiden. Así que como para concordar más en las cosas, ninguno de los cinco le gusta Iron Maiden. Y bueno, todo bien. ¿Y qué más? No se me ocurre nada más, pero bueno, el color favorito de alguno. Y de paso pedía un tema, si se lo dedican a Norma. Un tema, de paso ya lo mandamos. Un tema. Vamos con La Prisión. Este es para Norma, ¿no? Para Exacto, Norma. Sí, para Norma. Norma pide ese tema, señor. Norma, ahí va. Norma, guay, dedicado. Si Norma viene el sábado a la fecha y dice que. Bueno, dice que es Norma. Sí. Dice que es Norma. Claro. Soy Norma, Pla. Claro. La primera persona que diga soy Norma. Soy Norma, se decía un disco. Ahí va. Un disco de regalo. Bueno, Norma, si vas a ver el show, te ganás un disco de Rip. Así que. Sí, sí. Ahí va, La Prisión. Rip en Vientos de Poder. Yeah! estaré de pronto algún día en nuestra negra final. Apocalipsis, un mundo hambriento, Satan, el gran tempestor. Artífice del fin siniestro, sentencia del último despertar. Sí, volvimos, recién estábamos escuchando Rip, estamos con los chicos acá en una entrevista de patio, como debe ser, ahí contándonos un poco de su trayectoria, de su presente y qué es lo que se viene, ¿no? Así que, nada, y seguimos ahí en la ronda, ¿no? Y este es el famoso tema como para romper todo, ¿no? Sí. ¿Y cuál? Se pone todo acá. Ahí, vamos, esto está para romper el Metrobús este, ¿eh? De uno. ¿Ah? Rompe la sube, ¡ah! No, no, que la sube la cargaste, boludo, encima con lo caro que estaba. No, pero te van a tirar toda la mierda. Tengo que hacer como los chinos, andar en bicicleta, ¿verdad? Sí. En cualquier momento te digo. En cualquier momento, por necesidad, sí, por sí, algo. Por placebo. No, no es por nada, pero en cualquier momento lo vemos a los albañiles en bicicleta, como antes, foto. Sí. Claro, ¿no? Pueden hacer más bicicenda, ¿no? Que copen la 9 de julio, ¿no? Yo viví en bicicleta cuando laboraba en los talleres, pero durante años. Sí. Pero también de pasar la época del 2001 y ahora es medio parecido, ¿viste? Un ajuste terrible. Hablando de eso, bueno, justamente, ¿cómo la ven? ¿Cómo están viviendo ese momento? ¿Cómo ven todo? Sin mala palabra. Es difícil igual, ¿no? Es difícil no putear. No, está jodido, está jodido. Yo, por lo menos a mí me toca bastante de cerca que trabajo de cadete y estoy usando constantemente, ¿viste? El transporte, entonces más. A mí me gusta. No te pongas mal, no te pongas mal. Tocamos un tema sensible. Vivís para pagarla. Claro, la buena parte. Sí, sí. Pero igual es un poco más amplio, me parece, el tema, ¿eh? Porque en realidad, bueno, lo estamos hablando recién, cuando subieron, subieron los alquileres, subieron la comida, subieron absolutamente todo. Sí, no, en realidad subió todo. Dicen que ya no, que ya no van a subir más hasta, no sé, un año, pero yo no le creo, no sé. Mira, yo que nosotros que somos de capital ya nos bancamos a este chabón en la ciudad dos veces, así que ahora tenemos una ciudad, ya no. Estamos acostumbrados, hijo de puta. El tipo cortó todo lo que es recitales gratis, viste, la excusa, bueno, después de Cromañón cortaron todo lo, viste, para hacer recitales gratis, viste, que antes se hacía mucho en Parque Gavio, Parque de Sama, tal, tal, tal. Ahora la excusa, no, no se puede hacer, ya por la vestimenta, dicen, no, no. Ahora sí es otro género de... Ah, sí, tranquilamente, que el pa, sí, sí, mandale guacha, pero si es algo, la realidad de lo que estamos contando y que se está diciendo, no, no, no, no, no, porque es una patada en el orto para ellos, ¿viste? Pero es así. Sí. Sí, hay un poco de movida cultural, pero es menos. No sé, es como raro, es como un doble discurso, porque si te metes en, digamos, en la página esa de gobierno y de gobierno nacional, tienen cosas, y de hecho tienen cosas copadas, te podría decir inclusive. Quiero aclarar que yo no estoy en ninguna postura, ¿eh? Lo bardeo porque nada más no me gustan las cosas que hacen, pero no es que estoy apoyando a otra gente. Pero tienen cosas copadas, tienen, por ejemplo, porque voy a decir una cosa buena para después putearlo, sí. Una cosa llama Bandas por Barrio, que es de la ciudad, esto es del gobierno de la ciudad, pero bueno, igual más o menos son amigos. Y es como un ciclo que vos te anotás y los chabones te hacen, entre comillas, tocar por distintos circuitos de la ciudad, te hacen girar por la ciudad, entre comillas. Vos, obviamente, entre comillas, no tenés que hacer nada, solamente anotarte y sí, a nosotros nos llamaron y tocamos dos veces, te pagan una especie de viático, no sé si... Caché. Un caché, sí, o sea, los chabones re bien y te dan sonido y todo, y todo, y todo. O sea, que por ese lado decís, bueno, bien, loco, estos chabones, re bien. Pero sí, después por otro lado, hay conozco muchos centros culturales que están cerrando. Muchas actividades que se hacían en el aire libre que ahora ya no se pueden hacer. O necesitas permisos y cosas que son ya muchos irrisorios porque al final muy burocrático, al final nadie lo hace cuando se puede, ¿entendés? Bueno, caso que lo que no pudo tocar más en, que estábamos hablando antes, de Centenario Metálico, no lo pudieron usar más. O sea, que tiene como una especie de doble cruce en el sentido, apoya un poco la cultura y después por otro lado no la apoya. Pero bueno, yo creo que hay que buscarle el lado bueno y tratar de explotarlo porque no sabemos cuánto va a durar. Está el Va Música también, que ahora, tiro este chivo al aire, podés presentar un proyecto de fecha y cosas así, los chabones, bueno, realmente lo analizan y si salís beneficiario te otorgan un subsidio copado. Sí, pasa que... Pero... Es lo que me parece a mí. En realidad, no es, si los chabones quieren cooptar y agarrar y decir, no, mira, esto puede tocar, esto no, ¿entendés? Claro, tiene que ver como justamente, un beneficio sectario, digamos. Es no que sé. Es eso, ¿entendés? Es justamente lo que... Es decir, sí. Lo único que hacen es generar eso. Porque todo lo que era mucho más, digamos, de la, qué sé yo, los pibes de barrio se podían organizar, viste, agarrar y hacer recitales en la plaza, cosas claro. Así, eso se lo cortó todo, ¿entendés? Sí. Entonces ya te dice, no, mirá, vos podés tocar solamente si yo te digo que vos podés tocar. Y en donde yo te digo que vos podés tocar y como yo te digo que vos podés tocar. ¿Me entendés? Es re autoritario. Inclusive, bueno, antes que se hacían recitales gratis, que bueno, uno iba con bandas así, ya directamente los milicos te hacían una causa. Sí. Tenemos un amigo nuestro que ya Diego Abreu, que armó un homenaje acá en Constitución, era un homenaje a Osvaldo Civile, que el loco le hicieron una causa, todo. Estuvo preso. Estuvo en cana y todo. Y te das cuenta, viste, que hay una impunidad de que vos querés reflejar una cosa de lo que estás haciendo y te hacen una causa, viste. Sí, es incoherente, viste. Sí, es incoherente. La puta que lo parió, viene capaz un gordo con anteojos, con una gorrita yankee, viste, y te pone estos boludos, viste. No, no pasa nada, muchachos, arreglemos ahí, callé, ya está. Que no sé, lo nuestro es más, vamos con la chata, con los instrumentos y hacer algo, ¿viste? Por eso, como decía Crista, festejemos el espacio que reivindicativo que tenemos en Avellaneda. Sí, sí, en otro lado. Hay que aprovecharlo, hay seguro, un montón de explotarlo a morir. Inclusive más adelante tenemos pensado hacer algo de dos días de jornada, que es en Roca Negra, hacer un acampe metalero, ¿viste? Claro. Ese, ¿viste? Y hacer algo que a la gente le llegue y que nosotros mismos, los que nos vestimos de negro, de mostrarle ya lo que hacemos en la estación, les mostrás a la gente, decir, ah, mirá lo loco, ¿no? No son como violentos que rompen todo. Somos familia que vamos con los chicos a los festivales de la URM, que les mostraron lo contrario. Tanto a la sociedad y tanto a los milicos. Los milicos, articulados hasta los milicos, quedan colgados, ¿viste? Está bueno, ¿viste? Pero bueno, lástima que sí. Usas botas y estás contento. La, lástima la vestimenta, lástima no son de negro, ¿viste? Lo loco. Una vez dije, estás orgulloso de usar las botas. ¿Eh? Pero los locos, vos sabés que se meten en los andenes, que se ve, digamos, hacia abajo, digamos, donde nosotros tenemos el predio. Los locos se enganchan ahí a ver los festivales que organizamos. Inclusive toda la gente, ustedes ven, la misma gente que está ahí, se cuelga a ver. Una vez vino esa parejita, ¿acordás? Sí. 70, 80 años tenía. Matrimonio, sí. Ponele que eran de 80 años. Y vos decís, Cristian, mirá. Claro. Los viejitos sentados ahí. Nos re sorprendió. Y miraban ellos. Mirando de comer a los palomas. No, estaban frente al escenario sentaditos mirando todo el festival, ¿viste? Y pararon la entrada, fueron mal, el bono, porque ni siquiera es una entrada, ¿no? Ah, decimos, no, pa. Es para pagar el sonido. Vitalicio son ustedes, dijimos. Claro. La gente me parece que no es el problema en realidad. No. El problema es todo lo otro, la gente. Lo que dan. A ver, el problema son los que transmiten la comunicación, lo que dicen, por ejemplo, los medios dicen, no, los de allá. Y la gente los confunde. Pasa eso. Y se arman, los medios manipulan muchas boludeces, viste, y así se termina hablando, armando los prejuicios y esas boludeces, viste, que al final no sabes a qué mierda creerles, es como los políticos, tú lo escuchás a uno y dice, che, esto que dice, capaz que es cierto, y lo escuchás al otro y dice lo mismo, o dice algo distinto, pero lo bardea al otro y también tiene razón, al final los dos tienen razón, no sabes a qué mierda creerle. O sea, la puta que lo parió. Ya está claro, ¿no? Es sí. Que en realidad eso es una herramienta de los medios, el bombardeo mediático. Agarran y dicen, agarran y tienen información, y al final no te queda nada de tantas cosas que se dicen. Pero sí lo que hace, sí lo que pasa en este momento claramente es que agarran y hay como que decir, agarran y empiezan a perseguir a qué sé yo, al pibe de barrio, a los pibes, es decir, desde el metalero hasta el chabón que usa gorrita y escucha cumbia, a todo. Y agarran y le tiran palo y lo hacen pelota, ¿viste? Al más vulnerable. Sí. Al más vulnerable, claro. Exactamente, al más vulnerable. Sí. De la banda de ustedes es refleja todo esto. Sí, sí. Inclusive esto, sí, ustedes mismos pueden agarrar un papel, se sienta ahí, papá, y sale un tema. Sí. Totalmente, sí, no hay que. O sea, no es mucha ciencia. Es observar un poco la realidad. Y nada, tratar de plasmarla ahí con música, entre todos. A mí me cuesta escribir letras. No sé si será mucha ciencia o no, pero no, justamente por eso me dedico a tocar la guitarra. Porque letra no se me ocurre nada, me llevo a sentar ahí, creo, cualquier boludez, no sé. Pero bueno. Le digo con música, con solos, con riff, claro. Con machaque, claro. Le muestro lo que expreso. ¿Vamos con un temita? Vamos con uno, a ver cuál. Quedan dos temitas aquí del EP. Es grabado acá el año pasado, ¿no? El EP este, así que... Sí, lo grabamos entre diciembre y después entre las vacaciones y eso terminó saliendo en abril, ponele, o en marzo del 2014. Pero lo grabamos, digamos, lo grabamos en 2013, pero es de 2014 todavía. Ahí va, ahí va. No, mentira, lo grabamos en 2014 y salió en 2015. Salió en 2015. Bueno, aquí el siguiente tema, ponen su ley. Su ley, vamos a escuchar en su ley a Rip en Vientos de Poder. De matar, el homicidio es su ley. es un legado criminal. Están mandados por un rey, el rey de la complicidad. No tienen miedo de caer en su doctrina de crueldad, en su ley para matar. Ciegos de poder, acto criminal. Están movidos en su fe, en su fe. Bien, bien, ahí volvimos, ¿eh? Estamos en vivo, esto es la 99.7 FM Che Barracas. Esto es Viento Poder, todos los jueves 19 a 21 horas. Nuestro teléfono 4301-9917. Que acá Estelita me dice que no es, pero bueno, ya estamos arreglando ese problemita técnico. Porque ¿sabes lo que pasó? ¿Le cuento lo del teléfono? Quemándose el dedo, apagándolo. ¿Cómo dice? Se quemó todo, ¿no? Estaba fumando allá. Colorado como comunista. Le faltaba cosita. Bueno, recién estábamos escuchando en Zuley, ¿no, muchachos? Efectivamente, sí, sí. Qué grande, bien ahí. Bueno, ahí podemos hacer un repaso, ¿no? De lo que veníamos hablando y todas las fechas que tenemos, digamos, que tenemos como si yo fuera de la banda, pero digo que tienen chicos ahí para que la gente que vaya agendando, ¿eh? Y dale, te la repito. Buenísimo. Brevemente, este sábado en Alma Bar en Escalada, junto a Nervio, Mi Baturé y Los Inicuos. Perfecto. A eso de las 10, ponele. El 23 de abril en Pica Rock en Monte Grande, con Blindado, Necrodamus, Daga, Seventh y Fuerza Letal, también arranca a las 10. Después en El Parador, el 7 de mayo, que es en Monte Grande también, con Tórax, Manigua y Sequía. Este calculo que arranca un poco más, tipo 12. Y después el 13 de mayo, en El Primer Piso, que es en Capital, que es con Agrid, Torques y Temblor. Y este arranca temprano también, como los anteriores, a eso de las 10 de la noche. ¿El Primer Piso dónde queda? El Primer Piso es Rivadavia. Flores, ¿no? No. Es por el centro. El por el centro. El centro. Me sale Rivadavia, ¿no? 1200. ¿Congreso? Sí. Congreso, ¿no? Sí, como Rivadavia y Uruguay, y Talcahuano. Tribunales, para ser exacto, por ahí, por tribunal. Cerca del tribunal. Cerca de, por esa zona, el Piquín creo que está en Sarmiento y Rodríguez Peña, claro, bueno, este está en Rivadavia, y sí. Ahí, bueno, ahí. Alguno que vea de negro ya le pregunta. ¿A dónde va, loco? A ver, me da ojo, me pasa eso, viste, porque cuando vas a un recital, sí, ve un par de flacos de negro, y también te mira, viste, y está, claro, va para allá, y después, viste, cuando subís, primero, y viste, cuando subís al tren, che, ustedes van allá, y pasa eso, sí, y preguntas, sí, bueno, vamos todos juntos. Vos calás y va al chino y eso, y ahí va. ¿No? O vas al chino, vos, ¿no? Vas al chino. No entendés, dicen. Bueno, gente, ahí... Lo único que quedaría es contactos de la banda, a ver cómo pueden conseguir los discos, ese tipo de cosas. Dale, el Facebook es RIP Metal Trash Group, RIP así como suena. Ahí tienen los temas para escuchar. Supuestamente, si todo sale bien y bien entras, lo mismo que tiene que saltar son los distintos leaks de, no sé, Tan Puro Volumen y esas, YouTube, no, esas conocidas. Y un link de Mediafire también para descargarlo. Y después, a ver, en los shows siempre llevamos para quien lo quiera tener físico, los amantes del físico. Sí, el coleccionista. Los coleccionistas, sí. Que lo quiere tener, también lo llevamos siempre a cada show. Así que ahí también lo pueden conseguir. Y próximamente las remeras. Ah, viene sí, ahí. Sí, siempre. Sí. Garpa. Este sábado calculo que ya están las remeras. Que una vez hicimos una remera para nosotros y la gente como que dijo, y para loco yo también quiero una remera. Loco, no tenemos. No, dale, y nos pasó 2 o 3 veces y dijimos, bueno, vamos a hacer remera para la gente porque nos van a linchar. Y así que este sábado ya teníamos la remera también, que sí, en los shows, si no, bueno, si nos escriben al Facebook, de la página, y contactamos, nos juntamos, loco. Por ahí. Nos juntamos y... La remera, el CD, toma una birra y paso, ya está. Cuidate. Sí. Bueno, gente, ahí. Acuérdense, agenden esto, todas las fechas que más o menos tiramos. Y si recién te enganchaste, recordá que repetimos el día sábado el programa a la misma hora, o sea, a las 19 horas el sábado, por este mismo dial. Por el blog podés escucharlo en vivo los días jueves. Así que, y si no, descargate la aplicación por Play Store o por Google. Te descarga la aplicación para el celular de la radio, pones FM Che Barracas, es gratis, así que puedes escuchar Viento de Poder y los demás programas. También sale Espíritu Inmortal, que es nuestro programa hermano, que está los días martes, de 20 a 22. Así que si te gusta el metal, dos programas. Y salimos los sábados. Y salimos los sábados, eso quería decir. Así que la previa antes de ver a los chicos. Exactamente. Así que... ¿Alguno que vive por acá? Voy a Monte Grande. Exacto. A las 7 de la tarde. Responsable, a ver qué está pasando allá. ¿Qué se está cocinando? ¿Qué se está cocinando? Exactamente. Bueno, nos queda un temita ahí para despedir a la banda de Rip. Va, se despiden de los oyentes, pero está acá en la radio, así que se quedan seguramente. ¿Quieren dar un mensaje a Mauricio? ¿Le quieren dejar decir algo de acá? No, deja. ¿Para qué? Después yo le digo a Mauricio que todo tengo para decir. Me junto ahí con ahí en vivo seguramente lo va a decir. A lo Walter Mesa, ¿viste? Tenemos la velada en paz, ¿verdad? Exactamente. Bueno, nos queda un temita, lejos, ¿no? Lejos. Sí. Vamos a escuchar lejos. Y nada, agradecerles que hayan venido. No, gracias a ustedes. A ustedes. La verdad que nos gusta el arte que hacen. Obviamente ya están invitados para participar de los festivales que estamos organizando. Está, amigo, que somos como Satanás, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Así que nada, agradecemos a los chicos de RIP. Un aplauso ahí que lo estamos viendo. Gracias. Buenas noches. Y vamos a escuchar lejos. RIP en Vientos de Poder. Yeah. bien, seguimos acá, RIP, que acaba de cerrar una nueva entrevista acá en Viento del Poder 99.5. Igual se siguen quedando acá, así que van a hablar ellos, yo no voy a hablar nada. Que hablen ellos, ¿no? Por ahí quien dice el día de mañana tiene su programa de radio. Ajá. Vamos a pasar hablando de nosotros nomás. ¿Sí? Ah, ¿quién no tira la cadena al baño? ¿Eh? Mirá cómo se ríe, se puso colorado, Pedro. ¿Ah? Se puso colorado, Pedro. Habla siempre colorado, Pedro. Sí, sí, sí. Tengo esas cosas así. Mirá, en el fondo soy un tímido. Guarda. Guarda, mirá, acá acotaron y se fueron, ¿viste? Me da cuenta. Mejor no hablar de ciertas cosas. Ahí, repetimos por lo del domingo. Sí, el domingo, este domingo, ¿no? Sí, no cualquier domingo, hora? Este domingo. A partir de las 14 horas, esto va a ser en la cultura del barrio. Esto es en Villa Crespo. La dirección te la pasamos por privado. Mirá, sí. Te la pasamos por privado. Estarán tocando Hefesto, Sacre Trash, Vulcanor, Pan Duro y Disidente Inmortal. Esto va a ser allá en Villa Crespo a partir de las 14, más o menos hasta las 22 horas. Ahí nosotros, como todas las veces, bueno, pero esta vez no estamos a cargo de lo que es la venta de las bebidas y demás, simplemente de las bandas ahí aportamos como URM, Unión de Radios Metaleras. Así que si van a putear por los precios y demás, no nos puteen a nosotros, como URM, digo, por la duda, ¿no? Eso se aclara mejor porque, viste, después, che, pero allá nos vendían tal precio y qué sé yo, viste, pero después volvemos a la estación nosotros, ¿no? No es que nos vamos a volver a la estación. Así que está bueno eso, bueno, por la duda, claro. Bueno, así que están todos más que invitados. Estará tocando Hefesto, Sacre Trash, Vulcanor, Pan Duro, Disidente Inmortal, ¿eh? Así que saludo a todas las bandas, a Mariano, al Brasil, a Pablo de Panduro, a Pablo de Disidente Inmortal y el Kelo, que nos hace sonidos justamente. Está el Kelo, está el histórico de la URM. Exacto, es un histórico, ahí está, usted lo dijo, es el histórico de la URM, porque está siempre, digamos, ¿no? Siempre. Está siempre ahí haciéndonos el sonido. Mire, nos vamos a acomodar un poquito porque después vamos a pasar lo que hay de fechas para este fin de semana. No el domingo, el domingo ya saben. Chabón re. Pero nada, vamos. El autobombo. Directamente no pasemos ni pasado. No, pero bueno, está bueno pasar la fecha y que la gente vaya eligiendo qué lugares puede ir este fin de semana. Así que vamos a hacer un bloque musical, vamos con Arpón, vamos a pasar de piquetear. Yo cuando estaba grabando esta en el trabajo. No sé. ¿Y van a seguir cortando las rutas? No sé. Cansado estoy. pasado en Salta, piqueteando el hambre, sí señor. Vas a usar la ruta para ahorrar a la miseria. Esto no es lo que se prometió. Esto no es lo que se prometió. Esto no es lo que se prometió. Esto no es lo que se prometió. Esto no es lo que se prometió. Tus párpados están haciéndose pesados. Te está dando mucho sueño. Ya no eres un gato. Eres un pan de mantequilla. Me espantaste. Ponte una campana. ¿Qué está pasando aquí? Estaba enseñándole a mi amigo suertudo a leer el reloj. Enséñale a Willy cómo. Lo estabas hipnotizando. Ah, está bien. Me sorprendiste. Quiero ayudar a suertudo a dejar el hábito del cigarro. Está bien. Believe. Bien, así escuchamos My Agony. Sí, el año pasado tuvo el bajito. No, Pedro, no me escuchás porque Santo Biasetti te interrumpió los pitufos que tenés en la vida. Bueno, bien. Ahí seguimos acá, enviando ver. Ahí vamos con las fechas. Vamos con las fechas. Para que quieran jugar al Prode. Ahí. ¿A quién van a ver? Bien, bien. Vamos con las fechas para este fin de semana, que hay montones. Hay un montón de fechas. Ahí arranca Pedro con las fechas. Pedro. Bueno, arrancamos con el viernes. Sweet Eden o Eden de 1069. Ciner en primer piso bar, donde van a tocar los chicos. Ahí en Rivadavia, 1379. Bien. También estará tocando el día viernes Scum Black, presentando temas nuevos del disco junto a Desechos Humanos, Bergoten y Hígado Valiente en Speed King Sarmiento 1670. Muy bueno el nombre, Hígado Valiente. Hay que ser valiente, ¿no? Hay algunos que son muy jugados. Era una de las bandas que gustaba Lucas Prona, me parece. Bueno, seguimos a ver. Evelyn. Esto, pará. Sí. Evil Invaders, Interceptor, Metaluria en Club B, Avenida Corrientes, 5008. Perfecto, también estará tocando el día viernes Ferocia, Ride, The Wind, Tributo a Poison, dice, y Guns N' Lides. Rompe todo. En la Roca Bar, Avenida San Martín, 6676. Después también, sí, siempre el viernes va a estar Arden, Arcángel, Malditos Ignorantes y Apatía. Va de nuevo Eva Perón, 1372, Morón, frente al cementerio. Exactamente, para este viernes también estará tocando Malón. Y viernes 13, dicen, Paraguay, viernes 13 de Paraguay, perdón, en Exil Concejal Tribulato, 449 San Miguel. También van a estar Voltios, Bodegón, Branco, Colbero, Crucial, Nunca Más, Verga Negra, Nicotina, Palo Escaldo. Me lo pusieron a propósito, quería que agarrar y tocar una página para que quiera decir eso. Te toca a vos. Un par de compañeras de género están mandando WhatsApp, che, que están hablando. Bueno, las bandas se llaman. Qué falta de respeto. Bueno, día. Nicotina, Pablo Soler como invitado y otros, Emperador 17, cayó 736, Gran Bull. Gran Bull, exactamente. Bueno, este viernes también estará tocando Nice Boys, Six on the Clock, New Blood, que también estuvo presente en el programa. Sexta Casa, que también estuvieron, y Cruces Negras, tributo a Black Sabbath. Esto va a ser en Almabar, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6429, en Remedio Escalada, dos cuadras de la estación Tren Roca. Ahí está. Mala Medicina, en presentación de Nave Fénix, en Kiri Music Bolívar, 813. Esto va a ser el día sábado, ¿no? El día sábado, tenés razón, ya es día sábado. Bueno, también para el día sábado estará tocando Demoledor, Macho Cabrio y Maldita Perra en Speed King Sarmiento, 1679. También el sábado 22, velocidad 22, Raptor, Metaluria en primer piso, bar, Rivadavia, 1392. Skiltron en el Roxy Live Bar, Avenida Niceto Vega, 5542. Ah, ahí está la fecha, ahí la que quiere todo el mundo, Barón Rojo. Paranoia, Retrosan y viernes 13 también de Paraguay, sí. En Teatro Vorterix, Avenida Federico Acluse y Álvarez Toma. Exactamente. Bueno, también para el día sábado, Narigones, tributo a ICDC en Gerbar, Álvarez Tomás, 1078. Ignis y Sinónimo en Panarock, Mariano Costa, 13. También el día sábado estará tocando evento, tributos con Legión de Fuego, Metallica, Heresy, Pantera, Rainmaker, Iron Maiden, Hypnopsis, que hacen Sister of the Down, en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón, 1372, esto es en Morón, frente al cementerio. Todos los muertos. El sábado también va a estar Tirión y Cris Ahor, en Cachito Barpool, Juan Manuel de Rosas, 22.086, Ruta 3, Quino 38, en Virrey del Pino. Bueno, pero para la gente del barrio, por ahí. Acá nomás. A cargar la suya, anda. Bueno, una de tren, Este sábado Tren Loco, Anti-Mason, Zurrido Rock y Megatón en Voodoo Bar Perón, 5030 en José Cepaz. Bastante lejos también, por lo menos nosotros que somos. Para nosotros que hay zona sur. A 014, Agresivo, Argento, Confronter, Cosas Enfermas, Exhumación, Adhesión, Azote, Final de Cambio, Caja Negra y Maldito Metal en Quinta Rock Perú, 1396, en Presidente Erqui. Bueno, estará este sábado también Nervio, Mivo, Aturé, Tributo a Riff. Los chicos acá que están presentes, ¿eh? De Riff, ah, Riff, mirá, y Los Inicuos. Esto va a ser también Los Inicuos, que hacen tributo a B8 en Alma Bar, Avenida Hipólito Yrigoyen, en 6429. Esto es el Remedio de Escalada. Están difundidos, muchachos. Mira, ahí está. No, carajo. Como para que la gente vaya. Crucifix of Dead, sí. Seventh, Necrodamus. Ajá. Y Sick. La puta madre. Estigia, ahí va. Estigia, ahí va. En el Centro Cultural Semillero, Avenida Seguí, 925, en Lavallol. Este sábado también estará tocando Excalibur, Faraón, Batallador, Violencia, Incultos y Hidden Path en Picabar, Oliver y 9 de Julio, Monte Grande. También el sábado, la última fecha del sábado es Motor Tóxico, Furias, Alma Mater, Infausto, Invocación, Nova, Secretaria, bueno. Sí. Es la Beri, Tributo Maiden, Emperador Metal Rock, Avenida Fair, 1376 de Monte Grande. Bueno, y ahora pasamos al día domingo. Una fecha, pero súper re importante que vayan, ¿eh? Estará tocando Panduro, Tempo, que está mal puesto, no está en Tempo, ahora está de Festo por Tempo. Estaría tocando Vulcanori, Disidente Mortal, en la Cultura del Barrio, Juan Ramírez de Velasco, pero no podemos pasar la numeración porque esto sería el número en privado, así que lo piden a nosotros. En Viento Poder, en la página, nos buscan y le pasamos la dirección. ¿Sí? Queda Malón en XLR, Concejal Tribulato, 449, en San Miguel, desde las 19 horas. Sí, también estará tocando la presentación del libro. Ah, no, está la presentación del libro Hermética, que lo hace Violante. Estos son fotos más la proyección del film Sucio y Desprolijo en el Teatro del Municipio Manuel Castro, 262. Esto es en Loma de Zamora. Bueno, y esto fue la fecha para este fin de semana, que hay bastante, así que hay para elegir. Nosotros recomendamos la del día domingo, que va a estar URM, que organiza en conjunto con Locura General, el festival que se hace en la Cultura del Barrio el día domingo. Así que donde estará tocando justamente Hefesto, Sacred Trash, Vulcanor, Panduro y Disidente Inmortal. Bien, señor. Faltan dos minutos para que estalle todo esto. Así sí. Que, bueno, no sé, cerramos con un temita. Sí, bueno, nos vamos yendo así, tranquilito, tranquilito como entramos. La modorra, La modorra, bueno, ya se nos acerca el fin de semana acá, Estelita. Sí, no, ya nos está molestando. Que perdimos, ¿qué quiere decir, Estelita? Saludo a mi amiga Nuria. Ahí va. Saludo a su amiga Nuria que está escuchando. Saludo a Nuria. Una cosita, esto lo pueden pedir. Lo pueden pedir a ver si lo encuentro, ¿no? Sí, señor. ¿Qué perdiste? No, ¿la no? ¿La tarjeta? ¿Perdiste la tarjeta? No, más o menos. Acá está Estelita, lo pasó que era. Tengo entradas para Hear Music. Esto va a ser justamente para este domingo. Hay entradas para ver Mala Medicina a las 22 horas. Así que... Que pueden ir, porque no sé si pueden ir a hacer las dos cosas. Pueden ir a vernos a nosotros y después se van a ver Mala Medicina. Únicamente claro. Por eso pasamos el chivo. Por eso tiré del horario, ¿no? Así que... El horario no se nota, ¿no? No sé a qué hora es, ¿no? Esto es a las 22 horas. Lo que hace URM, bueno, Locura General, lo hace a las 14 horas. Bueno, hay entradas, así que pídanlo por Viento de Poder. Solo hay cuatro, así que son los primeros que se... Que manden los mensajes pidiendo las entradas. Serán mandó un WhatsApp uno de Colombia. Que era uno. Después publicamos en Viento Poder a quien se la dimos. Así que. Bueno, ¿cerramos un temita, Cristian? Sí, nos vamos a ir con unos temitas. Men in Pain, que lo han pedido. Honor. Y vamos a escuchar a Reptil pelear para existir. Y bueno, y nos vemos el domingo. Sí, nos vemos el domingo. ¿No? Yo creo. Sí. No. Nuevo Pedro. ¿No es el domingo? Vamos a la batalla. Nos vemos. Vamos. Compasión, mucho peor es herir.